Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 14 de septiembre. El alumnado de infantil y primaria ha iniciado hoy el curso 2020-2021 en horario presencial de 9 a 2 de la tarde. Por su parte, el alumnado de secundaria se prepara durante esta semana para la vuelta a las aulas. En el IES Los Remedios, el alumnado de primero y segundo de secundaria y de segundo de bachillerato lo hará de forma presencial, mientras que tercero y cuarto de secundaria y primero de bachillerato opta por la modalidad semipresencial. Los padres y madres que estén escuchando primero y segundo de ESO no tienen ningún problema. Ellos van a venir presencialmente las 30 horas, de lunes a viernes, de 8 y media a 3. Eso sí, en grupos más pequeños, con 20 alumnos, metro y medio de mesa en mesa, recreo independiente, por tanto, primero y segundo sin ningún tipo de variación, ¿no? O sea, tranquilidad. Las reuniones con primero y segundo las tenemos esta tarde en la plataforma Moodle de la Junta, mandaremos los enlaces, hemos puesto un vídeo para que aquellas familias que tengan más dificultades pues aclarárselo, y luego el teléfono, todo lo que necesiten de información, aquí estaremos, ¿no? La página web, por supuesto, es nuestra ventana ahora. Pues como te decía, primero y segundo presenciales y reunión esta tarde lunes con los padres, y los alumnos empiezan a venir el miércoles. Seguimos avanzando en semipresencial, tercero, cuarto y primero bachillerato, ahí en todos esos niveles iban a hacer semipresenciales. ¿Qué va a significar? Que tercero y cuarto van a venir dos días, van a descansar el miércoles, tercero y cuarto, o sea, descansar entre comillas de venir al centro. Ellos van a tener sus seis horas telemáticas con el profesorado conectado en medias horas, en cuartos de hora. O sea, les vamos a pasar lista los miércoles de presencia telemática para saber que están en sus casas y que luego vuelven a venir jueves, viernes. Eso hace, claro, que la presencia de grupo de alumnado pues se vea sensiblemente rebajada, ¿no? Porque tercero, cuarto, ya digo, descansan el miércoles y primero de bachillerato va a descansar el viernes. Ellos van a tener alternancia lunes, martes, miércoles, jueves y luego descansan el viernes. ¿Esto qué nos va a permitir? Bueno, pues nos va a permitir que en principio no se pierda ninguna hora, es decir, van a tener horas presenciales, pero luego van a tener horas telemáticas, las mismas, las 30 horas que tendrían en condiciones normales, pero sí conseguimos que el flujo de personas y de alumnos y de profesores en el centro se vea rebajado. Luego, en segundo de bachillerato, para los padres que estén preocupados por la continuidad, nosotros tenemos una larga tradición de que la universidad y los ciclos superiores, el trabajo, es nuestro objetivo. Por tanto, en segundo bachillerato también intentamos hacer esfuerzo de presencialidad. No va a haber semipresenciales, es decir, que van a venir de lunes a viernes, de 8:30 a 3, también con grupos algo más grandes. Hemos buscado las clases más grandes. Ahora que sale, pues agradecer a distintos profesores que van a perder sus aulas técnicas, el dibujo y la tecnología ahora mismo, ¿no? Por condiciones de que hemos usado esos espacios que estaban perfectamente aprovechados, pues los vamos a usar como clases, ¿no? Para intentar minimizar también los agrupamientos. Luego la formación profesional va a tener un sistema mixto, algunos grupos van a ser semipresenciales en alternancia y algún otro grupo va a ser semipresencial, pero completo aquí los cinco días. La FP a distancia tiene su modelo a distancia que funciona muy bien y a día de hoy ya tenemos más de 260 matrículas de toda Andalucía, y adultos pues también con su modelo semipresencial en unas aulas fijas que también van a ser higienizadas, limpiadas cada día, cada tarde, cada noche. Bueno, esperemos que el alumnado, la matrícula siga abierta en la secundaria, en el bachillerato de adultos. Animar desde aquí que pueden venir con toda tranquilidad a hacer esa enseñanza. Bueno, pues eso es así en líneas generales el gran esquema que tenemos preparado para este año. Claro, o sea que el sistema es semipresencial en alternancia, claro, para que podamos tener lo menor posible. Es decir, los alumnos van a venir en un grupo el lunes, la mitad el lunes, la mitad el martes, hablando de tercero y cuarto. Sí, sí. El miércoles van a tener todos la enseñanza telemática y luego otra vez el grupo 1 viene el jueves y el grupo 2 viene el viernes. La semana siguiente rotan, el grupo 2 viene el lunes, el grupo 1 el martes. Bueno, la familia y el alumnado, que no se preocupen, esto está perfectamente claro, y cuando se lo expliquemos y lo digamos y veamos sus clases, sus profesores, la plataforma, la Moodle, vamos a utilizar fundamentalmente, establecida por la Junta, y que para nosotros funcionó muy bien en el final del curso. Sabemos que es verdad que en otros sitios de Andalucía no funcionó tan bien, pero nosotros no podemos decir otra cosa que para nosotros funcionó muy bien esta plataforma Moodle y tendremos este sistema. Sabemos que va a haber inquietud en las familias, ¿no? Dice, ay, mi niño no va a venir ni el martes ni el miércoles, y luego el viernes, el jueves va a descansar uno, el viernes. Claro, o sea, vamos a necesitar un plus de responsabilidad en las familias que trabajen, que los niños se queden solos en casa. Niños, es verdad que estamos hablando ya desde tercero, ¿no? Que no son los pequeños de primero y segundo para nosotros, ¿no? Uh-huh. Para nosotros siguen siendo pequeños los de tercero o cuarto, son de secundaria, pero ya nos estamos moviendo en 14, 15, 16, bueno, que les suponemos esa responsabilidad necesaria, imprescindible, ¿no? Para que esto funcione. Las familias del IES Los Remedios van a participar esta tarde en diferentes reuniones telemáticas donde el equipo directivo va a dar a conocer los protocolos anti-COVID. El director del IES Los Remedios, Fernando Corrales, además ha explicado que se ha ampliado el servicio de limpieza con 5 nuevas personas incorporadas en horario de mañana y 4 en horario de tarde. Las cosas funcionan, las decimos, y cuando no también. Tenemos 3 limpiadoras de mañana de la contrata de la empresa que tiene la Delegación Territorial de Cádiz. Pues nos han venido tres compañeras limpiadoras de mañana, o sea que van a estar totalmente integradas en la desinfección, limpieza de clases, de mesas, de pomos, de servicio, de pasillo y de aulas múltiples, y por tanto, cuando el alumno sale al recreo, inmediatamente entra en el equipo de 3 más las 2 compañeras fijas que tenemos nosotros en plantilla, o sea, tenemos 5 por la mañana que irán rotando, y luego tenemos también la plantilla de 4 con 4 compañeras de tarde de esta misma empresa que en el intervalo de que termina el diurno a las 3 y luego empieza 5 o 6 empiezan los adultos, pues sí, hacen una limpieza a fondo. O sea, tenemos la parte de la mañana para la desinfección y control, ¿no?, de toda la pandemia posible y de que el virus lo vayamos matando si llega. Esperemos que no llegue en ningún caso, pero que si llega, pues lo eliminemos. Y luego la limpieza a fondo también en estas condiciones en los huecos, ¿no? Bueno, pues sí, un Tetris, pero bueno, parece que al tener plantilla a disposición, pues los problemas son bastante menores, ¿no? Nosotros teníamos 2 de la junta de plantilla, ¿no? Dos limpiadoras que podemos jugar en los horarios que carguen la mañana o carguen la tarde, y luego tenemos el refuerzo de 3 y 4 de esta empresa que vienen por horas. La de mañana vienen 3 horas, la de tarde vienen 4 horas. Bueno, pero hasta ahora los días que tenemos todas están volcándose, haciendo su responsabilidad y más, y bueno, pues aprovechar también el agradecimiento por ese celo y esa responsabilidad de alguien que viene a trabajar 3 horas, pero bueno, que desde el minuto 1 vemos que se está dejando su intención y que están haciendo más de lo que le pagan, y por tanto nuestro agradecimiento desde aquí, ¿no? Claro, tenemos 3 de conserjería, 3 compañeros de conserjería y 2 de administración, son 5 más. Claro, o sea, nos movemos en el orden de casi 100 personas, claro, trabajando, claro, regularmente en el centro. Sí, esta tarde ya, yo digo, en la página web y en las distintas redes sociales lo iremos repitiendo, ¿no?, para que todo el mundo se entere. Sabemos que hay mucha gente trabajando y que no tiene ni el teléfono ni el ordenador a mano, ¿no?, y por tanto, a través de los hijos intentaremos por pasen y por ipasen darle toda esta información, que esta tarde empiezan esas reuniones informativas, 5:30, primero y segundo de la ESO, y luego 7:30, tercero y cuarto. Continúan el martes y el miércoles estas citas. Ahí vamos a darle, pues, las condiciones higiénicas, las condiciones de circulación, los movimientos, bueno, un mensaje de tranquilidad. En la mañana de hoy, más bien en la mañana del martes, ya todos los alumnos podrán ver en qué grupo están asignados. Los estudios están terminando con esa carga horaria y la estructura de grupos, y entonces como el martes miércoles, jueves, hacemos las presentaciones por grupos, o sea, no vamos a traer un nivel de 100 alumnos, sino que vamos a ir trayendo los grupos de 20, 25 alumnos por grupo, los vamos a ir trayendo cada media hora al patio y luego van a entrar dentro al centro, van a ver su aula, su profesorado, por dónde tienen que entrar, los recreos. Bueno, pues queremos que estos tres días, cuatro, que nos han dado de flexibilización, aprovecharlos al máximo, no crear ninguna situación de peligro al principio, sino que todo el mundo venga con tranquilidad, con grupos muy pequeños y todas las explicaciones del mundo para intentar que el día 21 arranque la maquinaria completa. Otros temas de interés. En la jornada de ayer domingo, bomberos del Parque de Ubrique recogían otra cría de buitre que caía debido a la falta de agua y alimentos. El animal ha sido recogido por el ubriqueño Antonio García, el cual mantiene en la actualidad 5 buitres en su gallinero a la espera de que sean recogidos por los integrantes del Centro de Recuperación de Especies Amenazadas del Puerto de Santa María. Efectivamente, allá a última hora me trajeron los bomberos el buitre número 13. Ya le hemos puesto número desde el primero, que os recuerdo que fue en los 20 pilares. Hemos pasado por los 20 pilares, por los 9 caños, por la avenida España, que sé, por tantos sitios, por el Peñón de Lía, yo qué sé, ahora mismo no me acuerdo de más. El Naranjal también, otro por el lado de los pisos, allí por debajo del Hotel de los Medi, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta 13. El número 12 es el del Caldereto. Y tengo que dar la mala noticia de que desde primera hora sabía que no estaba bien, le estaba dando de comer poquito a poco, pero qué va. Ayer me lo encontré muerto y tuvimos que enterrarlo y punto, ya. Así que nuevamente, aunque tengamos un número 13, pues hay 5 en el gallinero esperando que el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas, el CREA, venga a recogerlo y se lo lleve. Así que esta responsabilidad que tú me dices, pues me la he echado yo mismo por en favor de estos animales, y alguna gente del parque me está ayudando, en primer lugar, pues la misma policía local, ¿no? Y los bomberos y algunos particulares que han venido y han traído pitracos, por decirlo así, o huesos con algo de carne, que es lo que más les gusta a ellos. Según los bomberos, creo que estaba por la zona del Boyar y llevaba allí un montón de horas y todo el mundo llamaba a los bomberos, como es lógico, ahí llaman a los bomberos o al 112 y deriva a los bomberos. Entonces me llamó Paco Fernández. Dice, mira, Antonio, pasa esto. Digo, no te preocupes, traérselo para acá. Y porque me dijo, nosotros mismos lo cogemos. Digo, ah, pues perfecto, traérselo para acá. Y me lo trajo el agente Olmedo y el otro compañero, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, los dos bomberos, me lo trajeron, lo metimos en el gallinero, automáticamente le dimos de beber porque estaba sediento. Y esta mañana está bien. Vamos, después le daré de comer y a ver cómo se va desarrollando. Yo digo, este último del Caldereto, qué pena me ha dado. Porque era muy noble, pero es porque estaba lastimado. Tenía que tener algo lastimado interno, porque aunque comía, no avanzaba. Y yo me noto que avanzan en el momento que se suben a los palos del gallinero. En el momento que el buitre salta, abre las alas y se sube al palo del gallinero, ese está bien recuperado. Pero este otro, que ha estado aquí pues 9 días desde el viernes de la semana pasada, pues este no sabe, este número 12, el pobre está enterrado ya ahí fuera. No. Y menos mal que la gente los ve, que si la gente no los viera, los que la gente no los ve, se mueren de sed y de hambre. De eso se mueren, porque son los pichones nuevos del año, que se tiran de los nidos o se caen porque sus padres no encuentran comida, no hay agua y no les llevan ya más. Y les buscaron la vida y ellos no saben ni siquiera comer solos. Pues seguramente que los nacimientos, las pozas, los pilares que hay por ahí por la sierra, donde ellos normalmente van a beber, pues no tendrán agua, supongo, aparte el viento, las calores excesivas y lo que dije el otro día, y insisto de nuevo, no hay comida, ahora no hay monterías, no hay comida, porque las monterías recogen los despojos y los llevan a los muladares. Entonces por aquí ni hay muladar, tendría que haber un muladar, ya lo dije en Canal Sur el otro día en la tele en directo, en el informativo de Canal Sur, que hace falta construir un muladar por aquí, y tengo que decir que ya me ha llamado el ¿cómo se llama?, del Parque Natural de la Sierra de Grazalema, el que fundó el Grupo Ecológico conmigo hace 40 o más años, me dice, Antonio, yo estoy ahora mismo en este puesto, vamos a intentar hacer algo. Digo, venga, pues hablamos el lunes. O sea que parece que alguien se ha interesado en que hagamos algo en condiciones, porque de verdad lo que hay que hacer es dar permiso a los mismos ganaderos para que no tengan que enterrar todo lo que se muera, sino el que van a comer. Si el buitre no caza, el buitre no es cazador. Entonces, si lo poco que se muere, la poca ganadería que hay, se entierra, no se deja que se la coman, no se mueren. O tenemos que hacer un muladar y traer el despojo de los mataderos. No hay más opciones. Y este año han caído más porque a lo mejor han nacido más esta temporada. O por cualquier otra circunstancia que yo no entiendo, que no la sé concretamente. Pero lo digo, estamos desde julio con el de los 20 pilares, que fue el primero. Después han ido pasando todos, ya os digo, la Avenida España, el Naranjal, los pisos aquí, la organización nueva, los 9 caños, yo qué sé, alguno se me pasará. Y yo decía que no comían piedras y te recuerdo que el de la Avenida España vomitó piedras. Trocitos de piedra que eran piedras de verdad que te escucharon al soltarla en el suelo, ¿vale? O sea que de los 13, el CREA se ha llevado 6 y aquí hay 5. ¿Sí? Hablé con el otro día, Juan Carlos, y me dijeron que vendrían, ¿vale? Yo tampoco los presiono porque comprendo que tendrán un área de distribución muy grande y tendrán que ir recogiendo más buitres por otra zona o otros animales en peligro de extinción que tienen que salir una mano. Y aquí a mí no me estorban. El único problema es que son 5 y comen mucho, ¿entiendes? Después, cuando, por ejemplo, a una pata de cerdo, que no es jamón todavía, le quitan el lomo, le quitan la carne, le quitan las cosas, y ese hueso, en vez de tirarlo, pues todo eso que tiene, a ellos les encanta. Lo dejan limpio, limpio, lo ponen blanquito, y se van entreteniendo, y además, los que tienen más tiempo van enseñando las nuevas de cómo se hace. Hay uno que se nota que es un poco más grande que los demás, lo mismo es hasta incluso del año pasado, porque yo lo veo un poquitín más grande que los demás, y es el más listo de todos. Y a ese pues van viendo y van aprendiendo los demás. Tampoco quiero que venga todo el mundo ahora que trae huesos, vaya a parecer esto un osario. Pero sí, por lo menos, que coman algo hasta que se los lleven. Y por último, en el apartado cultural, el pintor ubriqueño Paco Rojas ha conseguido el primer premio en la 7ª edición del concurso de pintura rápida celebrado ayer domingo en la localidad cordobesa de Encinas Reales. La obra premiada es un acrílico sobre lienzo de 120 por 100 centímetros. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.